Si esto se vende, como es, las empresas de este tamaño, cuando se entra capital privado, suelen terminar trabajando más para el interés del capital privado que para el interés nacional, como ha pasado en otros casos. Una de las cosas que puede pasar, por ejemplo, es que la nueva administración decida comprar el combustible en el exterior, para lo cual van a encontrar posiblemente alguna empresa de fabricación de combustibles que le haga un dumping. Bajan los precios por un tiempo, destruyen la capacidad nacional y luego lo vuelven a subir y quedamos enganchados a comprar el combustible de las centrales todos los días a un proveedor externo que va a manejar la cosa en función de sus intereses también de país, ¿no? O de empresa extranjera, pero en todo caso fuera de la línea de los intereses nacionales. Ya han privatizado una empresa clave para el desarrollo nuclear que era Escarmona, IMSA, la han vendido vilmente porque es una capacidad con una tremenda capacidad tecnológica, una empresa con una capacidad tecnológica extraordinaria. Es una pérdida de soberanía, directamente es una pérdida de soberanía, pero además lo que quiere decir un daño económico grave para los argentinos, porque la pérdida de soberanía a la corta o a la larga significa también un daño económico.